Muy buenas noches, estimada ciberaudiencia, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de su programa Salud para Todos del Comité de Salud de las Redes Ciudadanas de Nuevo León. Este es un programa muy especial porque pues es el primer programa del año del 2010 que estamos empezando y pues desde aquí les mandamos pues un caluroso saludo y esperemos que este año sea mejor, mucho mejor, obviamente que no puede ser peor que el año pasado. El Comité de Salud desde las Redes Ciudadanas de Nuevo León los saluda su amiga Rosa Idalia, esperando que podamos seguir desarrollando el sueño de bienestar con salud para todos. Antes de comenzar el programa, me gustaría agradecer de antemano la colaboración de Abraham en los controles técnicos y de mi amiga y compañera Betsabe en la producción. Salud para Todos es un programa de análisis y reflexión que intenta poner en evidencia cómo las políticas neoliberales afectan la salud de la mayoría del pueblo de México. Le recordamos que esperamos su participación a los correos saludparatodos@somosunoradio.org y somosunoradio@hotmail.com. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, si quisiera pues comentar algo con respecto a las políticas de salud, pues con mucho gusto esperamos sus comentarios en el mensajero de somosunoradio@hotmail.com. Y si desea contribuir a este esfuerzo ciudadano para superar el cerco informativo, puede depositar su aportación a la cuenta de Scotiabank Inverlat, número 6909078, a nombre de Francisco Javier Garza García. Y recuerden, evitar una enfermedad es mucho más importante que curarla o aliviarla. La finalidad suprema del profesional médico es, ante todo, preservar la salud. En un estado de bienestar como el que pretendemos con el gobierno legítimo de México, un gran número de enfermedades deberían estar ausentes. Eso solo se puede lograr si se da una serie de actividades sanitarias de parte de un gobierno de todos y por el bien de todos, con la participación activa de la comunidad instruida y, ante todo, movilizada. Eso implica cambiar las condiciones de alimentación, vivienda, educación y el control del medio ambiente. Sí, también saber y poder comer y beber lo apropiado. Tener buen manejo de aguas y excretas, control de vectores, control de contactos portadores de infecciones transmisibles, etc. La salud no debe ser un privilegio, es un derecho de todos. Así lo señala la Constitución, pero todos sabemos que del dicho al hecho hay mucho neoliberalismo hecho. Bueno, le recordamos que en nuestro programa nos proponemos tocar los temas del momento que tengan que ver con las políticas de salud. El día de hoy hablaremos de la onda gélida que está entrando en la región y las medidas que nuestras autoridades han tomado para hacerle frente. Así tenemos que, según la siguiente nota del día de hoy, 7 de enero del 2010, de la agencia Notimex, que a la letra dice, recomienda a la Secretaría de Salubridad y Asistencia retrasar horario de entrada a escuelas. El funcionario federal, o sea, el secretario de Salud a nivel nacional, aclaró que esto solo es una recomendación y recordó que aún falta la mitad de los frentes fríos que entran al país. El secretario de Salud, José Ángel Córdoba, recomendó retrasar el horario de entrada de escuelas, principalmente de nivel básico, para proteger a los niños de que puedan contraer enfermedades respiratorias debido al intenso frío. En conferencia de prensa, el funcionario federal aclaró que solo es una recomendación y recordó que aún falta la mitad de los frentes fríos que entran al país, por lo que suspender clases se extendería hasta marzo, lo cual no es posible. Indicó, sin embargo, que en caso de que se diera un brote de influenza, AH1N1, sí cabe la posibilidad de que se cierre la escuela o el lugar donde se reporte este brote. Esta libertad que da el secretario de Salud con sus declaraciones se expresa, por ejemplo, en las decisiones de nuestras autoridades locales, las cuales se encuentran registradas o se quedaron registradas en el siguiente audio que a continuación le vamos a presentar, con las declaraciones emitidas por la subsecretaria de Educación Básica, Irma Adriana Garza, el día de ayer, 6 de enero del 2010, al respecto de que sí habrá clases. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Van a depender todavía de cómo se presenten las temperaturas? No, ahí la situación de la Secretaría de Educación ha sido clara, que será decisión de los padres de familia, bien o no. Nosotros lo que buscamos es trabajo de respeto. Lo importante es que la acudir a clases, aun cuando las temperaturas pero también es parte del aprendizaje de los alumnos, en el sentido de que es la responsabilidad de saber que tienen que concluir. Entonces, finalmente será hasta el día de mañana cuando se confirme, se descarte esta alargación de vacaciones. Dependiendo de lo que nos menciona Protección Civil, que vamos a revisar que hemos actualizado, lo que no he entendido, estamos nosotros. Bien, y bueno, finalmente también, ¿cuáles serían las recomendaciones por parte de la Secretaría hacia los padres de familia? Hacia los padres de familia, lo más importante es que protejan a sus hijos, que los envíen bien abrigados a la escuela. Es suficiente en los niños con ningún contratiempo, con posibilidad de enfermar, ni nada más. Bueno, pues estas son las palabras de la subsecretaria de Educación Básica, Irma Adriana Garza, que como ustedes pueden entender pues le deja la responsabilidad a los padres de familia en torno a la decisión de si enviar o no enviar a sus hijos. Y eso fue precisamente lo que sucedió el día de hoy. El día de hoy, que fue el inicio del ciclo escolar después de el descanso de invierno. Y esto lo vamos a comentar en la siguiente nota, lo vamos a ver en la siguiente nota, que también salió publicada el día de hoy de la agencia Notimex, y que a título lleva: reanudan con ausentismo ciclo escolar en Nuevo León ante frío. Diversas escuelas de la zona metropolitana registraron una baja afluencia de estudiantes ante la decisión de los padres de familia de no enviar a sus hijos debido al frío. Con un notable ausentismo en los planteles escolares de la entidad, o sea, de Nuevo León, debido a las bajas temperaturas que afectan esta zona del país, se reinició hoy aquí el ciclo escolar en los más de 6,491 escuelas de nivel básico. Cifras de la Secretaría de Educación indican que cerca de 1,027,219 estudiantes regresarían a sus actividades este jueves, junto con unos 46,000 maestros, tras concluir el periodo vacacional de diciembre. Sin embargo, diversas escuelas de la zona metropolitana registraron una baja afluencia de estudiantes ante la decisión de los padres de familia de no enviar a sus hijos debido al frío que se registra en la entidad. El secretario de Educación en Nuevo León, José Antonio González Treviño, confirmó apenas ayer que, a pesar del pronóstico de que se registrarán temperaturas bajo cero en Nuevo León, no se suspenderían las clases. No se suspenden las clases. Todos los maestros, directivos y administrativos estarán presentes en los centros escolares en los horarios establecidos, aunque habrá flexibilidad para justificar inasistencias de alumnos a causa del frío, dijo. Resaltó que las ausencias no serán acreditadas como faltas, por lo que queda a consideración de los padres de familia enviar o no a sus hijos a la escuela. Los informes del Servicio Meteorológico Nacional señalan que a partir de esta tarde, o sea, de eso fue publicado el día de hoy, comenzará a descender el termómetro hasta llegar a menos de 2 grados para el viernes, y con posibilidad de aguanieve, ante lo cual se espera un total ausentismo escolar en los planteles de la entidad. Y finalmente, para que hacer una, digamos, cerrar el tema de la asistencia escolar por la onda gélida, tenemos lo que decidieron las autoridades finalmente el día de hoy, donde anunciaron una suspensión parcial de clases en Nuevo León. Al menos unos 100 planteles cerrarán parcialmente, ya que únicamente se devolverá a los alumnos que correspondan al aula que está en malas condiciones. Fíjese nada más qué lamentable. O sea, las condiciones materiales en las que nuestros niños mexicanos asisten a la escuela, pues muchas veces tienen vidrios rotos los salones, o tienen alguna especie como de humedad adentro del área. Entonces, en esas condiciones, cuando se considere que el área física no está adecuada, es cuando se va a decidir. Así tenemos que la Secretaría de Educación en Nuevo León anunció la suspensión parcial de clases, pero solo en aquellos salones o escuelas que no cuenten con las condiciones óptimas para que alumnos y maestros realicen su labor. El titular de la dependencia, José Antonio González Treviño, explicó que durante el periodo vacacional hay algunos planteles que sufrieron el ataque de pandilleros, quienes quebraron los vidrios de las ventanas o destrozaron las puertas de los salones e incluso robaron el inmobiliario.

Bueno, pues este fue Sandro de América. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Un representante de un género musical, de una época, y que va a ser extrañado y que es llorado por todo un país y por una generación. Bueno, está usted escuchando su programa Salud para Todos. Salud para Todos es un programa de análisis y reflexión que intenta poner en evidencia cómo las políticas neoliberales afectan la salud de la mayoría del pueblo de México. Le recordamos que esperamos su participación a los correos saludparatodos@somosunoradio.org o somosunoradio@hotmail.com. Y si desea contribuir a este esfuerzo ciudadano para superar el cerco informativo, puede depositar su aportación a la cuenta Scotiabank Inverlat, número 6909078, a nombre de Francisco Javier Garza García. También le recordamos que estamos hablando de la onda gélida que está entrando en la región y de las medidas que nuestras autoridades han tomado para hacerle frente, entre las que se hallan, por ejemplo, las reflejadas en el siguiente audio, donde el director del DIF, Agustín Rasco Cruz, nos habla de que preparan albergues por el frío. Tenemos los albergues que tradicionalmente están preparados para atender ese tipo de emergencias. La Casa Club aquí en la cabecera, nuestro comedor en Pueblo Nuevo, el Centro de Rehabilitación Integral. Tenemos 6-7 albergues preparados para el caso de que necesiten darle el servicio también en ese sentido a la población. Igual y como quiera, imagino que van a mantener operativos, se van a mantener pendientes. Claro, Protección Civil nos ayuda mucho con esa situación, haciendo los rondines necesarios en las zonas más conflictivas, con las que tradicionalmente ha habido eventos de esta naturaleza. Y inmediatamente que tienen alguna necesidad o detectan una persona que necesita el albergue, nos hablan y nosotros activamos el albergue. Muy bien, en torno a este mismo tema de los albergues y de lo que se está tomando o hace, digamos, en acciones por el gobierno estatal, tenemos que el día de ayer el gobernador del estado de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, hizo una gira precisamente por esas instalaciones, por los albergues que se encuentran distribuidos por el área, fundamentalmente en el área metropolitana. Entonces aquí tenemos las declaraciones que él emitió en una conferencia de prensa al respecto. Estamos haciendo una visita de inspección ahora con la presencia del Frente Frío número 22. Sabemos por los pronósticos que se han dado que las temperaturas van a bajar de manera considerable a partir del jueves, arreciando un poquito para el viernes y el sábado. Y es muy importante, como lo hemos estado haciendo, que el Comité de Contingencias, como lo está, ya de manera permanente sesionando, estemos perfectamente coordinados y sobre todo listos para atender a las personas que más lo necesitan en esta época de frío. Quiero decirles que la red estatal de albergues cuenta con 240 centros, que estamos todos perfectamente bien coordinados, que hemos entregado al día de hoy entre diciembre y los días que van de enero 61,000 cobertores y que además en estas fechas, en este fin de semana y estas fechas que se espera que el frío se presente de manera más intensa, vamos a entregar adicionalmente 25,000 cobertores en los centros comunitarios y también en los albergues, así como en los asilos. Vamos a dar además 2,500 gorras, bufandas y pañales, 300 paquetes de cobertoras y despensas para ser entregados en los centros comunitarios también de Monte Cristal, de La Alianza y de Santa Fe. Es muy importante aprovechar la presencia de los medios de comunicación para que la gente tenga mucho cuidado, para que acuda al médico o para que acuda a los centros de salud en caso de que sienta síntomas de una enfermedad broncorrespiratoria, de que estemos preparados con la vacuna contra la influenza. Hay disponibilidad, hay suficiencia de vacunas y están los centros de salud listos. Es muy importante también que las personas que enciendan una fogata, un anafre, tengan mucho cuidado. Hemos visto en anteriores épocas cómo ha habido tragedias por no apagarlos bien, por quedarse dormidos con la fogata, con el anafre. Se incendia la casa, se incendia el lugar en donde está la persona y se pierde la vida. También estamos comunicados, además de estar preparados aquí en el área metropolitana, en el área rural. Sabemos que hay lugares como por ejemplo el municipio de Galeana, en la sierra, en la serranía, en donde el frío arrecia demasiado. Vamos a tener presencia ahí, ya estamos perfectamente bien comunicados con los presidentes municipales y con Protección Civil. Y bueno, es una labor que le compete al gobierno el estar listo para que la gente que necesita apoyo en esta época de frío lo pueda recibir. Así como este albergue, insisto, hay 240 albergues en la red estatal. Estamos trabajando también de manera coordinada con las organizaciones de la sociedad civil para este propósito. ¿Qué dependencias se van a encargar de esos apoyos que necesitan? El DIF del Estado y Desarrollo Social principalmente. Está en coordinación, por supuesto, Protección Civil, que está en la Secretaría General de Gobierno, en la Secretaría de Salud, con toda la atención médica, la Secretaría de Educación, que es un tema que tenemos que ir viendo minuto a minuto cuando se presenta este frío, para ver si hay o no suspensión de clases, todo esto en virtud de cómo se presenten las temperaturas en su momento. Y bueno, un servidor estaré presente personalmente para ir monitoreando, como lo dije, minuto a minuto esta situación y que sea lo menos, que presente el menos trastorno para la población. Lo que menos queremos es que se pierdan vidas, que se afecten vidas por la presencia de este frío. Hay personas, como lo dijo Jorge Camacho un momento, que no tienen acceso a los medios de comunicación, que no están enterados de los pronósticos de temperatura, y para eso echamos a andar también el operativo carrusel, que consiste en que las diferentes autoridades estamos andando por las calles en los lugares en donde se presenta la presencia de indigentes, de personas que no tienen información, para darles el apoyo, pero también para informarles que esto viene con el frío viene con mayor crudeza el fin de semana, y que asistan a los centros de atención a los albergues. Estas fueron las palabras de nuestro gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, y de las medidas que está tomando a nivel estatal para proteger a los digamos, desposeídos. Bueno, pues enseguida continuamos con nuestro pequeño homenaje a Sando, recientemente desaparecido. Ahora les presentamos de su álbum Tangos el tema de Piazzolla y Goyeneche, Balada para un Loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco. Cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, loco. Como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad.

y Apodaca, respectivamente. El doctor Ricardo Gallegos Gámez, coordinador auxiliar de prevención y atención a la salud en la delegación del IMSS Nuevo León, señaló que este programa de atención en consulta externa responde al incremento en la demanda de servicio en los polos de crecimiento del área metropolitana. De 91 consultorios que prestaban servicio médico sábados y domingos en las diferentes unidades de medicina familiar en el 2009, este año aumentaron a 178 consultorios, dando prioridad a los asegurados, así como a las mujeres embarazadas que por motivos de trabajo se ven imposibilitadas de acudir a su consulta entre semana. Las consultas en fin de semana varían en cada una de las unidades de medicina familiar del IMSS. Las unidades de medicina familiar que otorgan servicios de consulta los fines de semana también ponen a disposición de los derechohabientes los módulos de PrevenIMSS para proporcionar atención preventiva integral mediante la educación de diabetes, cáncer de mama, detección oportuna de cáncer cervicouterino, colesterol y la aplicación de vacunas. De igual manera, los derechohabientes que cuenten con el servicio sabatino dominical podrán surtir su receta, ya que el servicio de farmacia también está disponible en los horarios y frecuencias mencionadas. Las unidades de medicina familiar número 24, 58 y 66 de García, Santa Catarina y Pueblo Nuevo en Apodaca fueron incluidas en el sistema de consulta de fines de semana a partir del primer sábado del presente año, 2 de enero, debido a los crecientes niveles de consulta que se registran en estas zonas del área metropolitana de Monterrey. Bueno, pues esto no tenía mucho que ver con lo que es la invasión del frío, pero sí tiene que ver con que se está aumentando, digamos, la cobertura en general para algunos trabajadores que no pueden acudir a consultar en los horarios normales de atención. Bueno, enseguida continuamos con nuestro pequeño homenaje a Sandro, recientemente desaparecido, y ahora escucharemos del álbum Super Discoteca el tema El Amante. Tengo que decirte adiós en silencio y sin nombrarte, pues yo no puedo arrastrarte a pagar tan duro precio. Sabemos que fuimos necios, que todo fue una locura, que no pocas amarguras ya llevamos compartidas, que si lo dictó la vida, que si fue nuestro destino, solamente es el camino de aquel que siempre camina. Sé que tu amor ha quitado a un hombre que es tu marido, y hasta hoy he compartido lo que tú me has regalado. Mas todo cuanto he llorado en tu ausencia en muchas noches no son causa de reproches, porque sabes que te quiero. Que lo abandones no quiero, porque esto es causa perdida. No causemos más heridas que ya. Ya bastantes tenemos. Pues si de hoy en adelante te llevo a vivir conmigo, será peor el castigo que la gente nos depare. Pues mujer que se separe del legítimo marido por otro que haya elegido para darle sus amores, es causa de mil rumores, de calumnias humillantes, aunque siempre por delante la tratarán de señora. Te recibirán sonrientes, te preguntarán tus cosas,

individual, pero con la protección para que puedan mejor hacerse. En este caso, ¿cuáles son los parámetros que ustedes van a tomar para establecer esas medidas? Están establecidos en las normas oficiales mexicanas, específicamente la norma oficial mexicana número 19 y la número 17, que establecen las condiciones en las que el trabajador tiene que desempeñar estas actividades laborales cuando el clima esté en una situación que ponga su temperatura corporal a una temperatura que inferior a los 36 grados. Las actividades que están en el principal área de riesgo por exposición a temperatura extrema son, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, los trabajadores de servicios públicos, como son, por ejemplo, quienes trabajan para la empresa de servicios de energía eléctrica, los trabajadores que se dedican a la limpieza, a la reforestación, a la recolección de basura, los trabajadores que se dedican a la repartición de alimentos, que es muy común que estén expuestos a condiciones adversas de temperatura. Bueno, estos trabajadores deben de continuar realizando su labor únicamente en lo que indica la normatividad mexicana de estas normas, la 19 y la 17, es que tienen que hacerlo con el equipo para cubrirse del frío. Algunos expertos están pronosticando que en las próximas 72 horas va a haber temperaturas en niveles de 0 grados centígrados. ¿Se puede justificar un ausentismo determinado para este tipo de actividades? No hay un ausentismo justificado. La respuesta es que, al contrario, que el trabajador tiene que continuar realizando su labor. La razón por la que se plantea en un otro lado que los menores no asistan a sus actividades escolares es porque su edad los pone en una situación donde pueden estar expuestos con la falta del desarrollo de su sistema respiratorio. Pero en el caso de los adultos tienen que continuar realizando su trabajo con normalidad. Únicamente los trabajadores que se encuentran en un riesgo superior por estar directamente expuestos al clima, como son las actividades que te he mencionado anteriormente, de construcción, servicios públicos, repartición de alimentos. Los que están expuestos a la intemperie son los que pueden correr un riesgo mayor, y la única medida que tienen que aplicar es que tienen que contar con la ropa, el equipo para cubrirse del frío, si está lloviendo, con ropa impermeable para que puedan realizar su actividad sin que el agua llegue a sus cuerpos. Muy bien, pues esta fue la representante de la Secretaría de Trabajo, Fanny Arellanes Cervantes. Y como ustedes pueden ver, pues ellos tienen sus políticas muy claras y muy definidas en cuanto a las sugerencias que hacen al respecto. Bueno, para terminar este programa que estuvo dedicado, digamos, a lo que está sucediendo en nuestro estado por la onda fría que inició el día de hoy, les vamos a presentar la siguiente nota, también retomada del periódico El Porvenir del día de hoy, Cuidado con los días helados, donde están hablando algunas recomendaciones que tal vez sería bueno retomar. Los procedimientos de emergencia incluidos aquí no se comparan con un entrenamiento en primeros auxilios. Cuando las temperaturas bajan considerablemente, todos tratamos de protegernos lo mejor posible del frío. Lamentablemente, el problema es mucho más complicado que ponerse un buen abrigo. Hay muchos riesgos, no solo en la calle, sino también dentro de nuestros hogares. Los niños y los ancianos son los que están en un mayor riesgo. Los procedimientos de emergencia incluidos aquí no se comparan con un entrenamiento en primeros auxilios, pero sí le ayudarán a determinar el momento en el que debe buscar atención médica y lo que deberá hacer mientras llega la ayuda. Primero, esté preparado. Siempre es mejor estar preparado antes de que el frío extremo afecte nuestras vidas. Los principales problemas que pueden surgir se relacionan con la falta de alimentos y de calefacción. Entre las cosas que debe tener a la mano y listas para usar en su hogar están un calentador eléctrico o una fuente alternativa de calefacción en caso de que se interrumpa el suministro de energía eléctrica. Una lámpara de pilas y pilas nuevas, procure no usar velas, porque son un riesgo de incendio. Si tiene que usar velas, no las deje encendidas cuando no esté cerca de ellas, pues pueden caer o encender algo cercano a ellas. Tenga comida en lata y en general que no requiera refrigeración, por ejemplo, pan, galletas, cereal, comida en lata y fruta seca. Y si tiene bebés, comida en frasco y fórmula. Tenga cuidado con los niveles de monóxido de carbono al encender una chimenea o un calentador de gas natural o de butano. La mejor forma de saber si hay peligro es con un detector de monóxido de carbono. Es muy importante vigilar la temperatura en los cuartos con bebés y ancianos. Los bebés pierden calor más rápido que los adultos. Los ancianos pierden la capacidad de sentir cambios bruscos de temperatura, por lo que se recomienda que si usted o alguien en su familia tiene más de 65 años, instale un termómetro en un lugar visible para vigilar constantemente la temperatura del cuarto. Si no puede mantener los cuartos a una temperatura tolerable, procure buscar refugio en otro lado. En casos de extrema emergencia, puede proteger al bebé si usted lo cubre con su cuerpo, pero si tiene que dormir, tenga cuidado de no sofocar al pequeño. Precauciones al aire libre. Si baja mucho la temperatura y especialmente si hay mucho viento, procure quedarse en un lugar bajo techo. Si tiene que salir, hágalo en forma muy breve y recuerde que deberá cubrirse la cabeza, bufanda para cubrirse la cara y la boca, guantes, un buen abrigo y, si es posible, varias capas de ropa no apretada. Trate de mantenerse seco, pues la humedad enfría el cuerpo rápidamente. Cuando el cuerpo empieza a temblar, es un buen indicio de que es hora de regresar a un lugar con calefacción. Así que, por favor, si usted está temblando, mejor métase a su casa. El corazón trabaja más cuando tiene que proteger al cuerpo del frío. Así de que si tiene que hacer un trabajo agotador, hágalo con calma y protéjase bien con la ropa adecuada. En cuanto a las enfermedades relacionadas con el frío, tenemos la hipotermia y la congelación, que son las dos principales problemas asociados con una exposición prolongada al frío intenso. La hipotermia ocurre cuando el cuerpo comienza a perder más calor que el que tiene la capacidad de producir. Después de un tiempo se agota la energía almacenada y empieza a bajar la temperatura del cuerpo. Una temperatura muy baja puede afectar el cerebro. Esto le impide a la persona moverse o pensar adecuadamente. Usted va perdiendo, digamos, el control. Así pues, la persona podría no darse cuenta del peligro y, por lo tanto, no haría nada para salvar su vida. Si nota que está agotado, confundido, tiene dificultad para hablar o está mareado, o si su bebé tiene la piel muy fría y roja y no tiene energía, trate de recibir atención médica lo antes posible, especialmente si su temperatura cae por debajo de los 35 grados centígrados. Si no puede, entonces trate de calentar el cuerpo poco a poco. Primero vaya a un cuarto con calefacción. Quítese cualquier ropa mojada. Caliente primero la parte media del cuerpo, el pecho, el cuello, la cabeza y la pelvis, y trate de tomar algo caliente. Nunca trate de darle algo de beber a una persona inconsciente. En cuanto a la congelación, esta lesión al cuerpo provoca una pérdida de sensibilidad y color en las áreas afectadas. Más comúnmente afecta la nariz, las orejas, los cachetes, la barba y los dedos de los pies. La congelación puede causar daños permanentes al cuerpo y hasta una amputación. Si siente dolor o si su piel se ve blanquecina o está adormecida, busque refugio inmediatamente y trate de recibir atención médica. Si no puede recibir atención médica, busque un lugar con calefacción y evite al máximo caminar si sus pies están congelados, o dar masaje a la parte afectada, pues agravaría el daño. O sea, no se masaje, fíjese. Sumerja el área afectada en agua tibia, no caliente, tibia, o caliéntela con otra parte de su cuerpo. Por ejemplo, coloque su mano bajo la axila. No use la estufa, la chimenea o un radiador para calentar la parte dañada, porque esta no tiene sensibilidad y podría complicar el problema si se quema. Ninguna de estas recomendaciones debe reemplazar la asistencia médica. La hipotermia es una emergencia médica y la congelación debe ser analizada por un especialista. Esta es simplemente una guía que le ayudará mientras consigue ayuda profesional. Y recuerde que la mejor forma de evitar complicaciones es estar bien preparado. Si usted tiene su casa o un medio de transporte listo para enfrentar una emergencia relacionada con las bajas temperaturas, reducirá considerablemente los riesgos de sufrir un grave problema de salud. Muy bien, ahorita nos vamos a despedir escuchando la melodía Luna Tucumana de Mercedes Sosa. Nosotros con esto nos despedimos. Los esperamos la próxima semana a tratar de conseguir salud para todos. Canto a la luna porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita Tamborcito, calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí. Alumbra.